Juraste quererme hasta la eternidad, porque tú bien sabías lo que yo te iba a amar. Ya pasó mucho tiempo, hoy te puedo jurar, como tú me juraste hasta la eternidad. Yo sé bien que me quieres tanto como yo te quiero, y en el mundo no hay dinero que destruya nuestro amor. Qué bonita es la vida sabiendo cómo te quiero, y al saber cómo me quieres, ¿qué otra cosa quiero yo? Juraste quererme hasta la eternidad, porque tú bien sabías lo que yo te iba a amar. Ya pasó mucho tiempo, hoy te puedo jurar, como tú me juraste hasta la eternidad. Yo sé bien que me quieres tanto como yo te quiero, y en el mundo no hay dinero que destruya nuestro amor. Qué bonita es la vida sabiendo cómo te quiero, y al saber cómo me quieres, qué otra cosa quiero yo.